Al cielo con los ojos cerrados, veremos el fin, aquí y ahora. Pseudo conciencia, pseudo mundo, pseudo totalmente otro, pseudo Dios, aquí y ahora. Atención, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión. Tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión, tensión.